que tal te ha ido hoy? Se acabó la semana. Desde aquí hasta el lunes. Tiempo en ocuparlo en lo que te apetezca. Eso a priori. Lo mismo has dejado para estos días las tareas de la casa. O algo que ha surgido durante la semana o hacía tiempo que no había manera de atender. Ahora le va a tocar. En todo caso, relájate. Sábados y domingos casi solamente se puede ir de compras y no en todos lados. En el 102.3, en la única FM, y también a través de internet. Esto es Enciende la Noche. Saludos de Rafa Arboleda. Quédate y disfruta de la mejor música a esta hora en la radio. Tanto si tienes pensado salir a la medianoche, o como Cenicienta, es cuando te encierras definitivamente en casa. Same side, I was dying, but for you, it was just another night. You once rocked me in your world. You bought me my first shoes. I was just another lonely child. Oh, and you were much amused. Dress me well, all for your friends to see. You drained my body calmly till there was no more left in me. Then you walked out and you cut me cold, out on a road somewhere. Why it happened, well, I don't know, and I still have no idea. Everybody needs a friend. Sometimes you need a little help. And who knows, maybe one day you'll seek mine. Only time will tell. You once held me in your arms. You made made me feel so right. I was flying, but for you, it was just another night. Everybody needs a little help, whether or not you think you really do. Everybody needs a little help, now the time has come for you. I ain't looking to fight no wars, no more talking trash. I'm not seeking any more pain, 'cause I've had enough of that. But don't you worry, it's alright. You should come around any night or any day. I won't ever let you down. Certainly was in the right. Geezer's cruising for bruises. Esos que creen que pertenecen a una casta superior. Cuando tienen un ADN parecido al tuyo y al mío. Y unas leyes naturales que tienen también que cumplir. Pero ayudados por sus amigos, especialmente los políticos. Los banqueros nos hacen la vida todo lo más imposible que esté a su alcance. Yo no sé en qué banco estás tú. Yo estoy en el Santander. Y estoy comprobando desde que estoy en él que nunca miran por mi bien. Solo en intentar una y otra vez sacar un dinero que yo no tengo. Unas veces se inventan una cosa, otras veces se inventan otra. Eso de las comisiones cero, mentira. Solamente para unos cuantos, los más pudientes. A los normalitos, comisiones y todo lo que haga falta. Y no solo eso, sino que buscan el momento idóneo para que esas comisiones te sean cobradas cuando menos dinero tienes, y así te quedas en rojo, por lo cual ellos pueden cargar más, sobre todo cuando tienes dada una orden para que nunca tu cuenta se quede a cero. Como ellos sí pueden hacer un cargo, lo hacen justo cuando más daño, y claro, es rentable. No me extraña que el señor Botín salga sacando pecho, diciendo que obtiene beneficios cada vez más. Cada vez más utiliza procedimientos que no creo que sean del todo legales o del todo bien intencionados, en todo caso, con sus clientes. Ya te digo, para cobrarte esa pequeña comisión tampoco es mucho. 10, 15, 20 euros, no sé en tu caso. Pero lo hacen justo cuando tienes 2 euros en el banco. Así te quedas al descubierto y tienes que pagar una barbaridad. Uno de los procedimientos estándar del Banco de Santander, al que te recomiendo, en el caso de que tengas que elegir tu próxima entidad financiera, bancaria o lo que sea, que por lo menos pongas en duda bastante de las ofertas que te haga el personal de la sucursal, o bien lo que te van contando por ahí, por la tele o por la radio o por la prensa de sus anuncios. Eso de cero comisiones es una mentira. Te cobran todas las comisiones que quieren, pueden y más. Santander, no gracias. El banco, se entiende. Cantabria no tiene culpa. See the stone set in your eyes.

someone swept your heart away. From that look on your face, I see it's true. So tell me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Tell me, how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of change is coming. Torches flare up in the night. The hum that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing same. Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border. Esto me recuerda mi época de discoteca. Adolescente, evidentemente, no era tan mayor. Casi nos colábamos. Yo me acuerdo que todavía no habíamos cumplido los 18 años y entonces las medidas no eran las mismas que ahora. Y especialmente en la costa. Y estaba siempre sonando El año del gato, de Al Stewart, del que hemos escuchado hace poco la de Under Borders, y este Hold the Line de Toto, que yo después no he oído muchas canciones de Toto en discotecas, pero esta desde luego, wow. 10 minutos y estamos en las 11, en la única FM, en una noche bastante fría en Talavera. Y no sé dónde tú estés oyendo a través de internet. Yesterday's gone. Flash. Blondie, final de los 70, principio de los 80, era uno de los grupos que más nos hacía bailar. Y es que vamos teniendo una edad. Dos minutos pasan de las 11.

Tell me about your childhood. At the tender age of three, I was hooked to a machine just to keep my mouth from spouting junk. Ha! Must have took me for a fool, 'cause they chucked me out of school, 'cause the teacher knew I had the fun. But tonight I'm on the edge, you better shut me in the fridge, 'cause I'm burning up. I'm burning up. With the vision in my brain and the music in my veins and the dirty rhythm in my blood, they are messing with my heart, and they're messing with my heart, and they're messing with my heart. Won't stop messing with my heart, ripping me apart. Hyperactive when I'm small, hyperactive now I'm grown, hyperactive in the 90s, young. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall,

la noche que va avanzando y se va haciendo más fría. Aunque el día haya sido bastante agradable. No es que apeteciera, es que no tienen más remedio, pero por lo menos no era un trance tan duro como recientemente. En los días pasados, cuando salías a fumarte un cigarrito a la puerta de la cafetería o del bar, hacía un frío, fuera la hora que fuera, de impresión. Al menos ahora, a mediodía y por la tarde, sale uno, se fuma el cigarrito y por lo menos no pilla una pulmonía. Pero esta noche va a hacer frío, así que si tienes pensado darte una vuelta esta noche, salir por ahí a mover los pies o a tomar una copa con la panda, abrígate que te va a hacer falta. Atención, la que canta es Brigitte Bardot. Moi non plus. Oh mon amour. Comme la vague irrésolue. Je vais et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague, moi. Et je viens, je me retiens.

I don't want to work that hard. No love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing. Si has quedado a las 12. No sé cuánto tiempo tardas en arreglarte. Tengo comprobado que no solamente las mujeres tardan en el baño cuando se trata de acicalarse y afeitarse. Afeitarse en el sentido de untarse o aplicarse aceites. Conozco a más de uno que supera a bastante mujeres. Yo soy de los que me ducho, me afeito y rápido. No más de 5 minutos en el baño. Y no me suele caer bien que la chica que me guste pase también mucho tiempo en el baño. Hombre, si es tomando un baño, pues vale. Es que a mí me gustan además las mujeres que son guapas aunque se pinten. Y si no se pintan, mejor. Ahorran dinero y causan mejor impresión. Pero sigo dándole vueltas a lo del banco. Ahora que se sabe que son ellos los que han liado la crisis que tenemos encima, ahora que sabemos que con nuestro dinero se están reflotando los bancos, las cajas, etcétera, menos que tener un detalle, que va, siguen ahí arriba encima del pedestal. Concretamente, y por la parte que a mí me ocupa, es el Banco de Santander. A ti puede ser cualquier otro banco, pero a mí lo que más me molesta es que el Banco de Santander es el que se presenta cercano, humano, simpático, agradable. Pues no es nada de eso. Es cruel, además. Y lo único que quiere es dinero. No importa de quién. No importa para qué. Probablemente para invertir en industrias que después son bastante inhumanas. Así que si estás decidiendo cambiar de banco, yo que tú no elegiría nunca el Santander. Es mentira todo lo que dicen. Que no he pedido crédito ni me lo han negado. Con mi poco dinero les vale para intentar quitarme todo lo que puedan y más. Y desde luego de una forma que esté justificada, por así decirlo. Es un milagro que cualquier año de estos llegue un 1 de febrero, un 4 de febrero, un 5 de febrero y crea que es principio de mes y no final. Ya la vida te pone bastante obstáculos y encima está el banco para súbretelos un poquito más. Perfecto. Entiendo cómo se pueden permitir tantas locuras de patrocinar cosas carísimas. No la paga Otín, la pagamos nosotros. I'll meet you there. Burn to the edge of

you. Yeah, and it's true. Lottie dot, twinkly D. Do you believe in a girl like me? Shine, this is the one for you to be with. But when I'm caught all alone, I start messing. It's from state of depression. And then the thunderclouds of doubt move in. I begin to wonder, do you still love me? But after that, my whole world is beautiful. My feet is my Iba a decir mañana. Mañana no hay programa. En directo, ¿se entiende? El lunes volveremos a las 10 de la noche para estar 2 horas con buena música. Con buenas coplas, de un estilo u otro. Yo creo que ningún programa se parece al siguiente o al anterior. Y a ver si se me quita el cabreo que tengo con el Banco de Santander, porque me ha dado el fin de semana. Y simplemente por su avaricia y su codicia. Está bien eso de tratar de maravilla a quien mete mucho más dinero. Y en los que tenemos menos, esos tenemos que pagar los excesos. Las comisiones y lo demás. Buena forma de tratar a alguien que en algún momento a lo mejor le puede tocar la lotería. Si me toca la lotería, pues ya sabe el Santander que no debe mandar a un representante, que ya estoy suficientemente contento con sus servicios para no necesitar nunca más de ellos. Que me voy. Que feliz descanso. Feliz sueño, mejor fin de semana. Y esas cosas. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Y revisa tus cuentas del banco. A ver si te han colado algo. Hasta el lunes.